Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Paulina Sapien y el día de hoy les traigo el monólogo de un adolescente que reflexiona sobre el impacto de las nuevas tecnologías en cada etapa de su vida, lo que la llevará a tomar una decisión, desafiando a la era digital. Oye, Siri, ¿qué día es hoy? Es sábado 4 de abril del 2020. Es tu cumpleaños. Felicidades. Los cumpleaños solían ser más divertidos cuando era pequeña. Mis papás organizaban reuniones, hacía pasteles del recetario de mi abuela, dibujaba en el piso de mi patio con gises y mi mamá solía encender una cámara de video viejísima, obligando a los invitados a saludar. Esos momentos quedaban guardados en cassettes de video. A la fecha no puedo verlos, pues la videocasetera es muy vieja. Sin embargo, a mi mamá le emocionaba la idea de capturar cada etapa de mi vida. Así, podría recordarlo por siempre. Ahora tengo 20 años y mis cumpleaños son muy diferentes. Me emociona reunirme con mis amigos y amigas, aunque estén todo el tiempo sosteniendo su teléfono, grabando historias para Instagram, publicando lo bien que la pasamos. En lugar de disfrutar nuestra compañía, el tiempo se nos va hablando de cualquier tendencia que esté de moda o en discusiones sobre alguna polémica en redes sociales. Es interesante conocer sus puntos de vista, sin embargo, me gustaría cambiar la rutina algunas veces. Mi abuela y mi abuelo tienen la costumbre de regalarme libros en mis cumpleaños. Mi abuelo siempre bromea diciendo, cuando los libros dejen de existir físicamente, tú tendrás muchísimos para recordar lo que es sostener uno con tus propias manos. Con eso de la tecnología ya no se sabe. Cuando era pequeña era divertido imaginar que sería la única persona con libros en el futuro y que tendría todas las respuestas del mundo, aunque honestamente nunca terminaba de leerlos, y también suponía que era imposible que los libros dejaran de existir. Me gustaba leer, sin embargo, la televisión era una especie de hipnotizador que tenía poder sobre mí. Podía pasar horas viendo comerciales de juguetes o simplemente disfrutaba mis caricaturas favoritas. Era más divertido que leer un libro. Tuve una infancia muy divertida. La tecnología no estuvo tan presente a comparación de los niños de hoy en día, que no saben lo que es la adrenalina de jugar a las escondidillas, el avioncito, jugar quemados con los vecinos o construir castillos con cobijas y sillas. Se conforman con jugar en sus iPads. Esto me recuerda al día que una computadora llegó a mi hogar. Yo tenía aproximadamente 10 años. Mi mamá parecía estar encadenada a esa computadora. Pasaba todo el día trabajando. Yo veía esa computadora como un monstruo. Un monstruo que te daba respuestas a cualquier pregunta que le hicieras. Le tenía resentimiento por robar la energía de mi mamá, quien se veía agotada y frustrada por no entender cómo funcionaba la máquina. En cambio yo me acostumbré rápido. Y tiempo después, yo misma era la que pasaba horas viendo videos graciosos en internet o jugando juegos online. La máquina y yo hicimos las paces. Los maestros en la escuela repetían constantemente que debíamos saber aprovechar las nuevas tecnologías sin que éstas nos lavaran el cerebro. Y claro, tuve muchas pláticas con mi papá sobre los riesgos que el internet podía causar en mi vida, como chatear con extraños y compartirles información personal, o visitar sitios web que me llenaran la cabeza de marañas. Recuerdo cuando me compraron mi primer celular. Tuve que insistir muchísimo. Tenía 15 años y estaba muy contenta, pues mis amigas tenían celular desde los 13. Siempre estuve atrasada en cuanto a la tecnología. También recuerdo la primera vez que chateé con el niño que me gustaba por Facebook. En la escuela nunca nos hablábamos. Nuestra forma de comunicarnos era a través de likes o intercambiando links de canciones de YouTube como pretexto para iniciar una conversación, y cuando por fin recibí su mensaje, fue raro, pues no podía ver su cara y no conocía su voz. Aún así, yo intentaba imaginar ambas. Nuestra primera cita fue muy extraña, los dos callados como dos extraños. Fue difícil romper el silencio, cuando por el celular pasábamos horas contando anécdotas graciosas. Incluso llegamos a hablar por teléfono. ¿Será que estar detrás de una pantalla nos daba valor? probablemente. Actualmente eso no ha cambiado demasiado. Visitar a mis abuelos es como desconectarse del mundo moderno por un instante, pues en su casa no hay wifi y uno tiene que ser capaz de existir sin la necesidad de estar pegado al celular. Eso sí, por las tardes, a la hora del café, suelo poner música en mi iPad, pues el aparato de música de mis abuelos es muy viejo y se niegan a comprar uno nuevo. Dicen que eso ya es de otra generación. Suelo poner boleros. A mi abuela le fascina. Ella siempre dice, «¡Qué curioso tu aparato! ¿Cómo es posible que de ese metalito salga tanta música de mis tiempos?» Yo solo me río y mientras estoy en la cocina, escucho a mi abuelo preguntar, «¿Quién es Siri?» La interacción humana real disminuye, lo cual me aterra. Al entrar a la universidad, fui más consciente de los cambios que se habían manifestado silenciosamente en mi vida y en mi forma de comunicarme con los demás, por pasar tanto tiempo en internet. Mi desempeño bajó en la escuela y abandoné por un tiempo cosas que disfrutaba hacer, como leer, dibujar o escribir. Procrastinaba todo el tiempo, lo cual me generaba mucha ansiedad. Esto afectó muchos de mis proyectos. Decidí cerrar mis redes sociales. Esto implicó un cambio enorme en mi vida, pues de alguna manera dejé de pertenecer a la era digital, donde se vende la idea de felicidad o de cómo tener un estilo de vida perfecto. Donde las personas se sienten seguras cuando en realidad están más expuestas que nunca. Quizás sea parte de la naturaleza humana continuar aunque no sepas hacia dónde vas. En el mar de la desinformación, solo queda hacer una pregunta. ¿Hacia dónde nos está llevando la tecnología? Oye Siri, apaga el internet. Ok, desactivé Wi-Fi. Este cuento está inspirado en los textos de Nancy Baim con Making New Media Sense, Liana Gershon con 50 Ways to Leave Your Lover, Mark Prensky con Digital Natives, Digital Immigrants y Sorrentino con The Mystery of the Digital Natives' Existence, Questioning the Validity of the Prescient Metaphor. Gracias por escuchar.